Dale, pégate al pantalón y déjala que se motive. Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive. Pégate al pantalón y déjala que se motive. Sácale todo el sudor y no la dejes que te esquive. Apúrala, esa gata es tu presa. Sudor, y no la dejes que te esquive. Pégatele al